Van a escuchar Kakú capítulo 67. Dios está visitando África. Predicado el domingo, 23 de diciembre de 2007, por la mañana, en Adjamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú 67, Dieu visite l'Afrique. Kakú 67, Dios está visitando África. Ahora, deseo que de los cuatro domingos de cada mes, un predicador de otra congregación venga para predicar aquí, y esto debe aplicarse absolutamente a cada congregación. Por lo menos, un domingo entre los cuatro está reservado para el predicador que debe venir de otra congregación, y un pastor debe ir a participar en un culto en otra parte para aprender y ayudar. También deseo que donaciones sean hechas a los predicadores y pastores que han consagrado su vida por nuestra salvación para que se alegren sus corazones. Deseo que esto sea la preocupación de cada uno de nosotros. ¿Ven? Si alguien piensa que uno de los ministros de Efesios 4:11 puede él solo mantener la fe de una congregación aún durante tres meses, eso es falso. Estarán clamando y alegrándose, pero están en el error. Están tan enfermos y muertos como un bautista. Las predicaciones de su pastor solo darán calcio a su alma y estarán muertos aunque vivos. Dios ha previsto cuatro ministerios de la palabra y cada escogido debe beneficiarse de estos cuatro ministerios. Por eso dije que uno o dos domingos entre los cuatro estarán reservados para los diferentes predicadores que vengan de otras congregaciones. Y al final del servicio, inmediatamente después de los saludos, todos los bautizados volverán a sentarse. Y el predicador visitante preguntará a la congregación si ella está estable y resolverá cualquier problema delante de todos si lo hay. Me entregaron un póster gigante del eclipse del 29 de marzo de 2006. Los hombres místicos en Ghana piensan que Dios hizo eso por una causa: Ghana y Etiopía. Como lo indiqué en Kakú 63, Moisés y la etíope. Son dos países notables, de primer imperio africano de la Edad Media que era. Ghana llegó a ser otra vez el primer país de África Negra que accedió a la independencia el 6 de marzo de 1957 a la medianoche. Y el 7 de marzo de 1957, la bandera rojo-amarillo-verde, estampillada con una estrella en el centro, podía ondear sobre Ghana. Aquel día, las eminencias de nuestro planeta estaban reunidas sobre esta tierra de Ghana. Incluso Richard Nixon y Martin Luther King estaban allí. Y la primera frase del himno nacional de Ghana es: God bless our homeland, es decir, Dios bendiga nuestra patria. Y la última frase es: Under God, march on forevermore, es decir, bajo los pasos de Dios para siempre. Esto es la imagen perfecta de Etiopía. ¿Cuál es la bandera de Etiopía? El rojo, amarillo, verde, estampillado con una estrella en el centro. ¿No es maravilloso? ¿Y no es Etiopía la segunda nación cristiana más antigua en el mundo después de Israel? La congregación dice: Amén. Bien. Quisiera decir también después de la predicación, negándose a progresar, que esta progresión de los hombres no ayudó a los cristianos. ¿Ven? Por ejemplo, a causa de la evolución de la imprenta, los rollos del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron reunidos en un solo libro llamado Biblia. Entonces, Biblia significa los libros. La Biblia no es pues el libro santo, sino la reunión de los libros santos. ¿Ven? Reunir gruesos rollos de varios kilogramos en un libro pequeño. La idea era buena y cualquiera hubiera aplaudido ese descubrimiento sin saber que el diablo lo explotaría. ¿Ven? Si los 66 libros no estuvieran reunidos en un solo libro, no dirían hoy: Yo, es la Biblia. No creo en nada más que la Biblia. Si hubiera un rollo o un libro de Isaías aparte, un libro de Jeremías aparte, un libro de Moisés aparte, les digo que eso ayudaría a la humanidad. ¿Ven? Sin embargo, no habrá en el juicio, un libro que reúna todos los libros, pero cada generación estará allí con su libro o rollo. La generación de Noé con el libro de Noé para ser juzgada. La generación de Jeremías con el libro o rollo de Jeremías. La generación de Martín Lutero con el rollo de Martín Lutero. La generación de Branham con el rollo de William Branham para ser juzgada. Pero solamente, lo mismo que el Señor Jesucristo tenía las siete estrellas para los gentiles, asimismo Él tenía los siete truenos, el libro de los libros de las siete estrellas. Y cuando las siete estrellas aparecen cada uno con su generación para el juicio, no es el libro de las siete estrellas, sino cada generación con el libro que Dios le dio a su ángel para ella. Amén. ¿Ven? Cuando Él aparece en su divinidad, lo hace con las siete estrellas y sus siete mensajes en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento. Pero, cuando estos aparecen sobre la tierra, como delante del trono del juicio, cada uno está con su libro, y la fe de esta generación descansa en lo que está escrito en el rollo del profeta que Dios envió para ella. La congregación dice, amén. La predicación sobre el juicio final explica esto. ¿Ven? Un habitante de Pérgamo no podía decir, yo creo en la carta dirigida al ángel de la iglesia de Éfeso. Bien, antes de comenzar la predicación, quisiera decir también que, cuando Dios da una visión, Él da las provisiones para el cumplimiento de esta visión. Cuando Dios se sirvió de Asia, los asiáticos hicieron que el Evangelio alcanzara las extremidades de la tierra. Lo mismo ocurrió también con cada uno de los cuatro continentes. Y recientemente, en el tiempo del atardecer, cuando recibíamos kilogramos de folletos, viniendo de Suiza y los Estados Unidos, fueron los dignos hijos del pueblo que Dios estaba visitando quienes se desangraron, sacrificando sus placeres a causa de nosotros y a causa del reino de los cielos. Si a Dios le gustó levantar un africano, Dios cumplirá Mateo 25:6 con nuestra moneda africana, y Eliseo y sus hijos, y los hijos de profetas, se levantarán para cumplir la visión. La congregación dice, amén. Cualquiera que sea lo que tengan, los hijos de Dios se preocuparán por hacer para Dios una obra mayor que todo lo que hicieron sobre la tierra. Por eso, una mera hermana financió toda la segunda edición de este libro. La congregación dice, amén. Ahora, paso a la predicación. Dios visita África. En el principio, había África, y el Edén estaba allí cubriendo Etiopía, Egipto, incluso Israel. Y los historiadores siempre dijeron que África era la cuna de la humanidad. Y en el principio, sabemos también que Egipto fue durante mucho tiempo la primera potencia mundial, como lo vemos en el Génesis. Y en el tiempo de Abraham, cuando hubo hambre, Dios le ordenó que descendiera a Egipto. Y por este lado, William Branham, un tipo de Abraham, descendió a Egipto y fraternizó con el diablo. Y mientras William Branham descendió a Egipto con la orden de Dios y fraternizó con las iglesias pentecostales y las iglesias evangélicas. En Génesis 26, Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto. La congregación dice, amén. Isaac tenía una misión mayor, y de él iban a salir dos simientes, una simiente fatua y una simiente prudente, que lucharán con el ángel del 24 de abril de 1993. Pero cualquiera que sea la dureza del mensaje, la simiente prudente no lo soltará hasta el canto del gallo, y Jacob dice también en Génesis 32, y ahora he llegado a ser dos cuadrillas. La congregación dice, amén. Las vírgenes prudentes actuarán a causa de Dios y ante Dios, y no a causa de los hombres y delante de los hombres. Todo lo que hagan, ellos lo harán a causa de Dios y en lo más profundo de su corazón. No habrá nada oculto. Estos son los verdaderos hijos de Dios, y la vida eterna es para ellos. Y Dios envió al ángel del 24 de abril de 1993 a causa de ellos. Su mensaje iba a purificar, emblanquecer y refinar a esta virgen prudente en el desierto de Apocalipsis 12, 14, hasta el canto del gallo lejos de las iglesias cananeas, e iba a convertir a Jacob en incorruptibilidad, y este mensaje actuará otra vez a la mañana con Asia y las naciones árabes, como lo vimos representado en la visión del 24 de abril de 1993 por la visitación de las dos palomas, y está dicho que a la mañana, como salía el sol, Jacob cruzó Peniel. ¿Ven? La congregación dice, amén. Así Dios no le permitió a Isaac, el hijo prometido a Abraham, que fraternizara con cualquiera que sea. Por eso nunca podremos orar con un católico, protestante, evangélico o branamista, o hasta llamarles hermanos en Cristo. Ellos son nuestros prójimos con respecto a las cosas terrestres y los amamos porque Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la fe, un católico, protestante, evangélico o branamista no es nuestro prójimo. La congregación dice, amén. Bien. Entonces fue en Egipto, en África, donde se formó y se desarrolló un pueblo judío que fue hacia la tierra de Canaán y hasta en Israel, en el tiempo de Herodes. José y María vinieron a África para preservar la vida del Señor Jesús. Y al principio del cristianismo, en el momento de la persecución, África fue una referencia importante. Tertuliano, Orígenes y Cipriano son africanos. Sin olvidar a Simón de Cirene, que llevó la cruz de Jesús. Tenemos la impresión de que África tiene un papel de socorro. Pero esa África fue puesta a un lado, como rechazada, u olvidada, porque lo que le fue confiado, antes de la fundación del mundo, fue la revelación del idioma desconocido. Y delante de esto, el mundo entero debe ser humilde. La congregación dice, amén. Primero, África misma debe aceptar que Dios puede de su seno levantar a un profeta como Martín Lutero, Juan Wesley, William Branham y los de la Biblia. ¿Es verdad que nuestro pasado fue siempre el mismo? ¿Ven? La trata de los negros en la que nuestros padres fueron subastados, como se vende un objeto del que ya no nos servimos. Nuestros padres fueron recogidos aquí y allí a cambio de meros espejos y cosas baladíes, y estaban amontonados desnudos en barcos hacia América. Y después de eso, fue la colonización en la que los africanos volvieron a ser tratados a menudo como animales bajo la mirada de Dios que los creó también. Pero Dios es libre de hacer y permitir eso. Él es soberano. Es libre de hacer lo que quiere y todo lo que hace. Lo hace en su bondad. La congregación dice, amén. Pero hoy, Dios pide a la humanidad que acepte a un africano. La congregación dice, amén. Pero primero, África debe aceptar que Dios puede hablar por un africano, por su hermano negro que está a su lado. ¿Ven? Cuando se dice que Kakou Philip es profeta, la gente está de acuerdo, pero cuando vamos más lejos para decirles que es profeta de la estatura de Moisés, Jeremías o Isaías de la Biblia, están indignados. Los europeos, los americanos y hasta los africanos mismos están indignados. Ellos dicen, ¿un africano? Ah, y son indiferentes. Hubieran querido que fuera un blanco, o por lo menos un americano negro como Joseph Coleman. Y el misterio es que cada raza aceptó la posición que le dio la otra. El blanco le dice al negro, eres indigno. Y el negro le responde al blanco, sí, soy indigno para siempre. Pueda Dios hablarme siempre a través de ti. Aunque el blanco le dijera al negro, Dios dice que eres el jefe, siéntate en el trono y yo en la banqueta. El negro diría, soy el jefe, pero me siento mejor sobre la banqueta. Tú, el blanco, siéntate siempre en el trono. Es exactamente esto. Y no sabrán si es el miedo o la humildad. En el tiempo de la segregación racial en América, un blanco decía, yo no desearía que personas que compramos como esclavos y que sirvieron en nuestros campos de caña de azúcar tuvieran los mismos derechos civiles que nosotros. Y cuando los negros mismos piensan en la trata negrera, el reparto de África, la colonización, la esclavitud, el apartheid, la segregación racial, el subdesarrollo, ellos se dicen que Dios les llamó para servir, de forma que procuran por todos los medios parecerse a los blancos. Algunos buscan productos cosméticos clarificantes para despigmentarse. Sin embargo, Daniel 12, versículo 10, dice que un producto profético hará esto. La congregación dice, amén. Ellos no piensan que un día Dios pueda levantar a un negro para el ministerio más grande como el de Juan el Bautista. ¿Ven? La congregación dice, amén. Hace falta que África sepa que fue Dios mismo quien puso el racismo sobre el corazón de los blancos por un momento, pero ahora este tiempo ha pasado. El tiempo de la trata negrera ha pasado. El tiempo colonial ha pasado. La esclavitud, el apartheid y la segregación racial son historia antigua. ¿Ven? El apartheid y la segregación racial eran instituidas por Dios porque los negros no debían tener parte con William Branham, igual que los samaritanos y los gentiles no debían tener parte con el Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. Dios ve a todos los hombres iguales, y todo hijo de Dios, cualquiera que sea su raza, dice amén a esto porque sabe que todas las razas de la tierra son iguales delante de Dios. ¿Ven? Y el mismo Dios que hizo esto procurará que los hijos de Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley y William Branham reconozcan y acepten esto a pesar del color de su piel. Unos blancos de Asia, de Europa, de América y de África vendrán aquí para el bautismo y la consagración, y estará dicho. Oyeron decir que la salvación viene de los judíos, pero ahora la salvación viene de África. Por eso ven que la trayectoria del eclipse del 29 de marzo formó esta gran S de la salvación. La congregación dice, amén. Toda la Biblia da testimonio del clamor de medianoche. Y como lo dije, la falta de revelación hará que no verán el clamor de medianoche en todos los versículos de la Biblia. La congregación dice, amén. Y para acabar, deseo leer ahora otro pasaje en Ruth 1, versículo 6. ¿Ven? En el tiempo de Martín Lutero, toda la Biblia había tomado el color de su mensaje. En el tiempo de Juan Wesley, toda la Biblia había tomado el color de su mensaje. En el tiempo de William Branham, toda la Biblia había tomado el color de su mensaje. Y hoy, todos los libros de la Biblia han tomado también el color del clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Leamos, pues, Ruth 1, versículo 6. Y Noemí se levantó con sus nueras y se volvió de los campos de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Bien. Primero, Noemí es la iglesia del tiempo de los apóstoles. Y cuando Dios dejó a Israel y que hubo un hambre de la palabra allí, el marido de Noemí, que es el tipo de los apóstoles, murió entre los gentiles. Pero sus hijos, sus posteridades espirituales, que son los mensajeros, mantuvieron la fe de esta vieja Noemí y levantaron a partir de ella a dos vírgenes en el seno de los gentiles. Una primera parte de Noemí, llamada Orfa, era carnal. Es el tipo de las vírgenes fatuas. Y una segunda, llamada Ruth, era espiritual. Es el tipo de las vírgenes prudentes. Cada versículo del libro de Ruth es un elemento del clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Pero es el versículo 6 el que nos interesa esta mañana. El versículo 6 dice que cuando resonó el clamor de medianoche, cuando Noemí supo que Dios había visitado a su pueblo y que Dios le había dado el pan de la palabra a su pueblo, ella regresó. Amén. Cualquiera que sea el tiempo que ella había pasado allá en esas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, cualquiera que sea su edad, sus relaciones, sus responsabilidades, nada podía retenerla. Y si usted es un escogido, es esto lo que será guiado a hacer sin saberlo, porque algo en usted le obliga a hacerlo. ¿Ven? La congregación dice, amén. No es cuestión de comprensión o inteligencia, sino de simiente. Todo depende de lo que eran antes de la fundación del mundo cuando Dios les estaba creando. Cuando hace buen tiempo en alguna parte, todas las aves y las mariposas van allí hasta que pase este tiempo. Y cuando Dios visita a un pueblo, todos los escogidos, cualquiera que sea su país, tienen la mirada hacia el país donde Dios está cumpliendo su palabra. Y eso es la profundidad de los escogidos. Dios les bendiga. Levantémonos para la oración. Acaban de escuchar